¿Me parece? Coche. ¡Qué garrón no, este no, hago! ¡No, no se me para! ¡Corre! Que había ¡no, pero para, dale, arranca! Pásenlo la parte gráfica, por favor, ese muchacho. Yo voy a quedar acá quietito, ¡qué garrón, loco! Llega el otoño y estos hippies no hacen una peña. Solo tocan para los turistas, careta. La verdad, hace mucho que no tenemos peña. Tenemos que hacer algo. No, arranquemos, hagámosla. Hagamos una. Sí, ¿dónde? Dale, pensemos un finde, pensemos la comida, banda, contratemos. ¡Contratemos! No, de última le pagás el flete. No, ni el flete. Una empanada del día de ayer. Empanada, no. Tipo, bueno, ¿cuándo? Empanada, sí. No, volvamos. No, Diego, ¿por qué no te es un locro? Después lo editamos. Volvé. ¿Arrancamos de vuelta? Sí, dale. Dale, ya.